Cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Skinny. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo Corazón Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo por la KBBF 89.1 FM, la KWMR y la WIPR gracias al patrocinio del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Familias, el tema de hoy es medicamentos psiquiátricos. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así: cuando de medicamentos se trata, practiquemos las P de los pacientes proactivos. Pedir, preguntar, procurar, protestar, perseverar. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles que grabamos este programa con anticipación, por lo que hoy no se recibirán llamadas en vivo. Cuando notamos dificultades en nuestro pensar, sentir y actuar, tenemos pensamientos, percepciones, estados emocionales o comportamientos que nos causan malestar e interfieren con nuestro diario vivir, podemos pedir una consulta psiquiátrica para ver si el tratamiento incluiría medicamentos. Además de las terapias y la consejería que ofrecen los psicólogos, terapistas y consejeros, los medicamentos que tratan los síntomas de las condiciones de salud mental pueden brindar alivio y facilitar la recuperación. Prozac, Zoloft, Paxil, Celexa, Effexor, Wellbutrin, Xanax, Ativan, Valium, Clonopin, Litio, Tegretol, Topamax, Abilify, Clozaril, Risperdal, Ciprexa, Ritalin, Adderall, Dexedrine, Xylert y mucho más. La variedad de medicinas disponibles hoy día confunde a cualquiera. Y aunque podemos preocuparnos o alarmarnos al escuchar o leer ciertas noticias sobre los riesgos que pueden acarrear algunos medicamentos, pueden ayudar y a veces esos riesgos valen la pena. Mas colaborando con los médicos, psiquiatras y profesionales de la salud que recetan medicamentos, podemos aprovechar los remedios que ofrecen la ciencia y la medicina. ¿Se pregunta si usted o sus seres queridos pudieran beneficiarse de una evaluación psiquiátrica? ¿Sabría dónde consultar con profesionales médicos fiables? ¿Tienen usted o sus seres queridos trastornos del ánimo, tales como la depresión, el desorden bipolar, ansiedades u obsesiones que no le permiten funcionar, alucinaciones que asustan y angustian, impulsividad peligrosa? ¿Tiene o conoce niños hiperactivos, impulsivos, demasiado distraídos o agresivos? ¿Usa remedios no recetados para pensar, sentir y desempeñarse mejor? Cuidado. Las medicinas para la salud mental pueden ayudar a aclarar el pensamiento, estabilizar los sentimientos y regular el comportamiento. Pero hay muchas creencias equivocadas sobre estos medicamentos. Así que escuche, aprendan de nuestros invitados, que vamos a informarnos todos hoy sobre cómo pueden ayudarnos los medicamentos psiquiátricos. En el estudio, hoy nos acompaña la doctora Rebeca Quesada. Ella es psiquiatra de adultos en las clínicas de salud mental y uso de sustancias del Condado de Marin y en la cárcel del Condado de Marin. La doctora Quesada realiza evaluaciones psiquiátricas y receta medicamentos para la salud mental. Bienvenida a Cuerpo Corazón Comunidad, doctora Quesada. Muchas gracias, Marisol. Es un placer contar con usted, que hizo el sacrificio y las maromas para llegar en persona, aunque se supone que estuviera en la cárcel. Ya la recibirán cuando se desocupe de aquí. Pues aquí va a poder orientar a nuestras familias. Siempre decimos, no vamos a diagnosticar o a tratar sin conocer a la persona, pero estamos aquí para ofrecer unas guías generales. Por ejemplo, empecemos por aclarar, ¿qué es una evaluación psiquiátrica? ¿Quién la hace? ¿Dónde se procuran? Bueno. Una evaluación psiquiátrica sería, por ejemplo, que uno hace una cita con un psiquiatra, por ejemplo yo, y la cita consiste en que uno viene y platica de sus problemas, sus síntomas, por ejemplo, si no puede dormir, tiene bastante ansiedad o depresión, etcétera. Más o menos dura como una hora. Así que es una hora conversando. Conversando de lo que está pasando ahorita, no necesariamente de todo lo que ha pasado en su niñez y demás. No necesariamente. A veces sí es importante saber, por ejemplo, traumas que le han pasado en el pasado que todavía le afectan en el presente. Y se está enfocando entonces en los síntomas que tenemos en el presente y cómo nos afecta. Usted dijo el dormir, el ánimo. Y cuando vamos a hablar con alguien como usted, no va a estar usando, digamos, inyecciones o aparatos electrónicos. Es una plática. Es una plática. Sabemos que en nuestros países de orígenes a veces pensamos en psiquiatras como los ponen en las películas estas antiguas que asustan, espantan, intimidan. Pero estamos hablando de un ser humano aquí simpático, agradable, de confianza como usted, muy bien preparado y especializado en los medicamentos que pueden ayudar con el bienestar emocional. ¿Dónde pueden las personas dónde acudir? Bueno, por ejemplo, en las clínicas del condado de Marin. Hay una clínica especialmente para la gente que es latina y yo personalmente los atiendo porque soy la única psiquiatra que habla español. Pero sería en el campus donde está mi pueblo. Exacto. En el vecindario del canal es donde el condado de Marin tiene las clínicas principales. Y usted también sube a la montaña hasta el oeste de Marin, donde tenemos muchas de nuestras familias también. Y según su condado, según su área, las clínicas comunitarias por lo general tienen servicios de salud mental. O aún las clínicas generales, a veces los proveedores, digamos los médicos, aunque no sean especialistas en psiquiatría, a veces recetan el medicamento de este tipo, aunque no tienen esta especialidad. ¿Qué tal si hablamos un poco de cómo saber si ocupamos una consulta psiquiátrica? Porque decimos, a lo mejor lo que ocupo es pues consejería, terapia. ¿Cuáles son algunas señales que nos dicen, a lo mejor medicamento es lo que va a hacer la diferencia? Bueno, yo diría cuando ya le afecta la vida de una manera, muy desagradable. Por ejemplo, ya no puedo ir a trabajar, ya no me quiero levantar de la cama, ya dejé de bañarme, síntomas más serios, por ejemplo, psicóticos, por ejemplo, que paranoia, tengo miedo de comer la comida porque a lo mejor está envenenada, o haciendo cosas disparatadas, llamadas, digamos, a las 3 de la mañana a la gente porque uno no puede dormir. O si haya sido arrestado, por ejemplo, si por hacer cosas sin sentido. Entonces, definitivamente necesitan una consulta psiquiátrica. Exacto. Esas son las situaciones que el platicar nada más no sería suficiente porque algo está sucediendo en el cerebro y en el sistema nervioso que ocupa un medicamento, como usamos medicamentos para otras condiciones de salud. Así que mencionó, cuando tenemos experiencias raras en nuestro pensar, en nuestros ánimos, nuestros comportamientos, algo que no entendemos, que nos sorprende, que nos angustia, o eso de que no podemos funcionar regularmente hasta de asearnos, de cuidarnos o de trabajar. Lo importante que es poder estar capaz de trabajar. Familias, estamos hablando sobre los medicamentos psiquiátricos. Contamos aquí en el estudio con la doctora Rebeca Quesada, psiquiatra, respondiendo mis preguntas, pues no estamos tomando llamadas en vivo, ya que este programa lo grabamos con anticipación. Pero sí acordamos con un par de personas que dijeron que tenían buenos puntos o preguntas sobre este tema y los vamos a acomodar en el espacio. Por ejemplo, ¡ay, mire! Conectamos con Francisco. Anoche por Facebook, Francisco dijo que tenía un comentario o una consulta sobre este tema. Vamos a ver aquí. Bienvenido, Francisco. Buenos días. Muchísimo gusto en saludarla. El gusto es nuestro, el gusto es nuestro. Sabemos que usted es un papá tan responsable, lo conocemos de los años de nuestros niños. Así que sobre las medicinas psiquiátricas, ¿tiene comentario, consejo o consulta? Una consulta es prácticamente relacionada con el comportamiento, porque mi niña toma medicina para controlar las epilepsias. Entonces, la psicóloga que nosotros vemos en el hospital nos dijo que en su desarrollo, que ahorita ella va a pasar a la pubertad, le puede alterar su comportamiento, y parece que sí, porque algo de lo que estaban comentando, que tiene desórdenes al dormir, a ella le pasa muy seguido. Y usted dice, entrando a la pubertad, quiere decir que es como preadolescente. ¿Cuántos años tiene la niña? Sí, ella va a cumplir 11 años. Muy bien, porque siempre decimos, no vamos a recetar ni a diagnosticar sin conocer y evaluar a la persona. Los médicos de cabecera tienen la información completa sobre la familia, o los especialistas, si ven especialistas, y pueden evaluar a la niña, pueden hacer algunas pruebas de laboratorio, exámenes del sueño y demás para poder ver cómo se están combinando esas combinaciones. Pero esto de que, como médico, es cierto que las hormonas que vienen en la preadolescencia y demás pueden a veces alterar los medicamentos que se recetan. Sabemos que usted no trabaja ahorita con niños o adolescentes, pero en términos generales, ¿eso no le sorprende, doctora Quesada? No me sorprende. Y también que la niña esté creciendo también a lo mejor necesita ajustamiento con sus medicamentos, ya que uno puede tomar más medicamento cuando crece en comparación cuando es un niño. Oh, es cierto. Así que ustedes también por eso llevan cuenta de la estatura y del peso de la persona, porque eso determina cuántos, digamos, los químicos que hay en los medicamentos van a ocupar. Y esas son algunas de las variables, el tamaño, el peso. Y si las hormonas de la adolescencia puedan estar alterando los sistemas, es bueno que estén pendientes de esto. Cuando dice que tiene dificultades al dormir, ¿a qué se refiere? Se levanta en las noches y empieza como si ella estuviera, recordando algo, como si tuvo una plática en el día, uh-huh. Y en la noche se levanta y continúa con esa legata, porque empieza a alterarse prácticamente. Como si estuvieras reviviendo acontecimientos desagradables del día anterior. Sí, pero le pasa muy seguido y... Uh-huh. Y pues le decía a la doctora que vemos, nos dice que tiene que ver mucho con su desarrollo. Entonces, No sabemos todavía muy bien si alterar la receta de la medicina O no, porque pues no tiene nada que ver contra las epilepsias. Uh-huh. Esa medicina la tiene que seguir tomando, pero su desarrollo, ¿cómo podemos más que nada trabajar con eso? Uh-huh. Interesante, sí, porque también sabemos que algunos medicamentos que se usan para las convulsiones de epilepsia, digamos, los neurólogos son, también los usan los psiquiatras a veces, algunos de los medicamentos para la epilepsia que se usan para condiciones de salud mental. ¿También, doctora Quesada? Sí, para, por ejemplo, estabilizar el ánimo. Uh-huh. Así que si no se trata de que esté más deprimida o más irritable o demasiado agitada, activa, como... Si es más bien lo del problema del dormir, yo diría que hablen con la pediatra, porque ella puede también dar unas recomendaciones específicas para la niña. En términos generales, la higiene del dormir que recomendamos para casi todas las personas, pero para los niños es importante no tener la tele o aparatos hasta la hora de dormir. Muchas veces lo último que se ve a la hora antes de cerrar los ojos son las pantallas con los videojuegos o los noticieros negativos, cosas que alteran el sistema nervioso de cualquiera, sino que sea algo más relajante, quizá alguna lectura relajante o una cancioncita, un masajito, un sobito de pies, una plática. O las oraciones y plegarias que hace mucho según su fe. Hay que, lo que dicen del vasito de leche, doctora Quesada. También ayuda. Uh-huh, parece que tiene unos químicos la leche también que ayuda a eso mismo de calmarnos y llevarnos al mundo de los sueños, cepillándonos los dientes antes de acostarnos claramente. Y si hay algo en verdad que durante el día la niña le esté impactando, quizá una consejería para ayudarle a lidiar. En la preadolescencia muchos jovencitos están lidiando con... Si no bullying, presiones entre los compañeros, estos celos y chismes y dramas en la escuela a veces pueden traerles ansiedad. Igual que las presiones académicas, no sabemos qué tal está yendo con sus materias, con sus calificaciones, pero estos grados pueden ser bastante estresantes para los niños. Que tengan o no tengan epilepsia, pueden estar afectando su ánimo y su dormir. Así que sabemos que con padres tan dedicados como usted va a recibir el mejor cuidado. Le vamos a enviar unos boletitos por participar y le vamos a exhortar a que hable en confianza todas sus preguntas o dudas con sus médicos, por escrito si es necesario, aunque sea en español, porque ellos pueden ayudarnos mejor cuando le explicamos todo lo que estamos pensando y pasando sobre con nuestros niños. ¿Algo más, doctora Quesada? No, creo que eso está muy bien. Muchísimas gracias, señor Francisco. Familias, estamos hablando hoy sobre los medicamentos psiquiátricos. Es un tema donde hay, sabemos, muchas creencias equivocadas, muchos temores, muchos reparos y reservas. Cuando pregunté sobre esto en el vecindario, escuchemos, por ejemplo, lo que nos dijeron. Ahora, escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Si usted fuera de diagnosticado con depresión o algún otro trastorno mental, ¿usted tomaría medicamentos psiquiátricos recetados por el psiquiatra? Sí, es para mi bienestar, sí. No, buscaría más para saber qué es lo que, cómo afectaría su comportamiento. Bueno, que a veces le ponemos mucha confianza a una pastilla cuando simplemente el conocernos más nos ayudaría más que tomar una pastilla. No, primero buscaría otros métodos como deportes o cualquier cosa física en la que pueda sacar toda la energía, y si eso no funciona, buscaría tal vez hierbas o algo así, pero medicina, químicos, no. No, yo pienso que cuando son diagnosticados con ese tipo de enfermedades, se debe de ver, o desorden, se debe de ver desde cuáles alimentos son apropiados para ellos, cuáles no, y más que nada son conductas que necesitan una estructura dentro de la casa y continuarlas en la escuela. So, yo voy de acuerdo con alternativas, no con medicamento. No, particularmente no confío mucho en la medicina moderna. Entonces buscaría otras alternativas. Si lo necesito, sí, pero antes que nada me educaría acerca de la enfermedad que tengo, mis alternativas y los efectos secundarios de la medicina. Primeramente trataría de yo ver lo que está bajando mis niveles, porque hay muchas cosas que pueden contribuir a eso, dieta, ejercicio, el estado de ánimo, tu percepción de la vida, pero sí creo que sí ayudaría, tuviera que hablar bien con un doctor y tener una buena consulta para moverme en eso. No, porque tengo otras creencias, otra alternativa que para mí es más valiosa. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415. No, Saúl, no. Hoy no podremos tomar llamadas, pues estamos grabando este programa con anticipación, pero sí recibimos su atención. Si está escuchándonos, puede tomar nota, compartir con sus seres queridos lo que estamos discutiendo. Pues aquí tenemos una plática con la doctora Rebeca Quesada, psiquiatra, especialista en medicamentos psiquiátricos, que es el tema de hoy, y trabaja con el condado de Marin. ¿Qué le parecieron esos comentarios que encontré en el vecindario, doctora Quesada? Muchos tienen razón. Por ejemplo, si uno tiene otra solución, usar ejercicio, dieta, ir a la iglesia, hacer yoga, o sea, lo que sea que lo ayude con su ánimo, con la ansiedad, eso para mí me parece mejor, si eso es lo que funciona. Pero si aún eso no funciona, y todavía tiene muchos problemas, no puede llegar al trabajo, todavía está teniendo, o sea, síntomas, digamos, serios. Entonces diría, por lo menos hacerse la consulta y luego saber cuáles son las alternativas en términos del medicamento y de los efectos secundarios del medicamento, etcétera. Oh, muy bien. Así que ciertamente, claro que es bueno tener un estilo de vida sano, activo, y muchas veces eso nos ayuda a regular las altas y bajas de ánimos que tenemos todos. Pero cuando no es suficiente, cuando nos cuidamos, lo que comemos, cómo nos movemos, con quién compartimos, el apoyo que recibimos, cuando aún así tenemos síntomas serios, ¿por qué no ocupar los medicamentos? Es como el que puede regular su azúcar sin la insulina, pues no le hace falta la insulina. Pero con el diabético que necesita ya la insulina, ¿por qué no tomarla y sufrir de más? Exactamente. Cuando dijo lo de los efectos secundarios, parece que ese es uno de los temores que tienen las personas. Y en verdad, todo tiene efectos secundarios. En verdad, cuando hacemos algo, repercute en otro lugar. ¿No es cierto que los medicamentos han progresado bastante en reducir esos efectos no deseados? Sí, es cierto. Así que no es como antes, que veíamos a las personas, digamos, atontadas por el medicamento psiquiátrico. Vemos personas en la vida diaria que uno ni se imagina que está tomando, digamos, antidepresivos o medicamentos para la ansiedad. Personas con enfermedades mentales serias que antes no podían funcionar, ahora pueden trabajar y tener una vida normal. Eso sí es muy cierto. Y una de las cosas que siempre me han preguntado, por ejemplo, en una consulta, es eso de los efectos secundarios. Muchos de los efectos secundarios son temporales. Sí, también, o sea, es cuestión de tolerarlos, y después cuando el sistema se acostumbra, se habitúa, tenemos el efecto primario, que es el deseado, y ya el secundario, digamos, un dolorcito de cabeza o demás, ya no se siente. Exacto. Y definitivamente el gol no es estar atontado ni poder hacer sus cosas. Es poder vivir la vida y de una manera mejor y más saludable. Eso, la idea es mejorar. Alguna persona mencionó, quizá por sus creencias, no dijo cuáles eran sus creencias, pero he oído que en algunas religiones le tienen bastante desconfianza a los medicamentos, y a mí me parece que eso es un daño. De hecho, es una pena, porque entonces la persona sufre innecesariamente cuando hay un remedio que pudiera ayudarle. Por ejemplo, el que tiene la paranoia, esa desconfianza intensa que puede hasta llevarnos a cometer disparates sin tratamiento, puede ser una vida mucho más triste que, como dice, ayúdate y Dios te ayudará. Si Dios le dio el conocimiento a los médicos para ayudarnos. Exactamente. Eso sí, sí es triste, y sí he tenido pacientes, por ejemplo, que han venido a hacerse su consulta y temen empezar medicamentos porque no es acordado a sus creencias. Pero han visto, por ejemplo, que les ha ayudado, y muchas veces todavía van a su iglesia, toman sus medicamentos, a lo mejor no le dicen nada a nadie, pero está bien y se sienten mucho mejor, y todavía pueden ser seres espirituales. Eso, y de hecho, una vez nos informamos mejor, nos educamos más, podemos dejar esos temores, que a veces la ignorancia es la que pone esas barreras. Y también es algo muy personal. Usted decide a quién se lo dice y a quién no. Después de todo, es su cuerpo, es su vida. Familias, estamos hablando sobre medicamentos psiquiátricos. No vamos a estar tomando llamadas en vivo, porque llamamos este programa con anticipación, pero otra llamadita que habíamos con antelación programado es una señora que se llama Alma. Vamos a ver qué nos dice aquí Alma de Novato. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad, Alma. Sí, hola, buenos días. Buenos días, adelante, está al aire. Sí, pues bueno, yo tuve un accidente, entonces pues he tenido que estar tomando medicamentos, ¿verdad? Y pues no me ha ido muy bien, ¿verdad? ¿Puede decir el medicamento y qué problemas ha tenido? Bueno, yo estuve tomando medicamento para el dolor y el problema que tuve fue mucha ansiedad, y me hice adicta al medicamento que estaba tomando. Así que muchas veces para los dolores crónicos, que es una condición, caramba, tan difícil, porque es dolorosa, angustiante y resistente a bastantes ayudas, se recetan algunos medicamentos que sí pueden crear dependencia o adicción. Doctora Quesada, aclaremos eso, porque los medicamentos principales que se usan para depresión y demás no tienen ese efecto, pero algunos medicamentos para el dolor sí. Eso es verdad. Y voy a hacer la distinción. O sea, a veces hay gente que, por ejemplo, tiene problemas de dolor crónico y sí es indicado estar tomando medicamento, por ejemplo, la morfina, que sí crea dependencia o adicción. Pero hay diferencia en estar dependiente de un medicamento y ser adicto. O sea, alguien que es dependiente, a lo mejor si le quitan el medicamento, sufre de síntomas, por ejemplo, ansiedad, etcétera. Pero ser adicto es necesitar más y más medicamento, estar buscando más medicamentos, por ejemplo, de otros doctores, etcétera. O sea, ya está automedicando de una manera y no usando el medicamento como es indicado. Así que, por ejemplo, volviendo al ejemplo de la insulina, el diabético que lo toma como es indicado, sí el sistema se ha hecho dependiente quizás a la ayuda que le da ese químico, pero no necesita más, no vamos a tener problemas legales, no vamos a empezar con comportamientos tan angustiantes, pero tan difíciles, que son los de la adicción, que nos llevan a veces a mentir, a robar y demás, porque es una desesperación, esa ansia que no es suficiente la dosis recetada, sino que se trata de conseguir más. Esa es la diferencia. Señora Alma, ¿usted ha podido resolver esa dependencia que había desarrollado al medicamento del dolor? Pues sí. Cuando dejé de tomarlo por otros problemas que tuve, como dice la doctora, era dependiente pues del medicamento, pero gracias a Dios logré salir adelante con ejercicio. Caminaba mucho, pero sí, estuve en una depresión muy fuerte y no fue nada nada bueno. Eso le iba a preguntar, porque aunque no haya problema con la medicina, las personas con dolor crónico pueden desarrollar depresión porque en verdad puede ser incapacitante, puede limitar su trabajo, sus relaciones, sus disfrutes de la vida, y es importante darle atención a su ánimo si está lidiando con un dolor de estos persistentes que limitan su movimiento y su funcionamiento. Doctora Quesada. Pues sí, o sea, el dolor va a tener efectos en nuestro ánimo, ¿verdad? Si afecta, por ejemplo, la función, si antes, por ejemplo, podíamos correr o hacíamos otras actividades, pero el dolor nos impide hacerlas, pues sí, es deprimente. Cualquier deprimente, frustrante también, la irritabilidad puede venir. Todos nosotros cuando tenemos un dolor aún temporero, o sea, un dolor de muelas, un dolor de cabeza, sabemos que hasta es difícil más concentrarse en otras cosas o estar de buenas. Así que le deseamos lo mejor. Siga persistiendo en tratar su síntoma y en tener una calidad de vida lo mejor que pueda. Nos alegra que esté acudiendo por ayuda, porque sí hay esperanza y hay remedios. A veces hay que persistir, tratar por aquí, por allá, distintas opciones hasta encontrar la que su sistema va a responder. ¿Algo más antes de despedir a Alma, doctora Quesada? La felicito. Eso. Sí, la verdad es que superar una dependencia o una adicción es de las cosas más difíciles que puede hacer nuestro organismo, nuestra persona, así que le felicitamos y le enviamos lo mejor. Vamos a seleccionar unos regalitos también para hacérselos llegar, por atreverse a traer su situación al aire. Familia, el tema de hoy son los medicamentos psiquiátricos, esas medicinas que nos recetan para el ánimo, el pensar, el sentir, el comportarnos, y se usan con niños, adolescentes, adultos y personas mayores. No tomamos llamadas en vivo, pero preparamos aquí todo un programa para informarnos. La doctora Rebeca Quesada, psiquiatra, nos acompaña en el estudio, y aquí le vamos a pasar el episodio de la familia Estrada, que ellos escucharon un noticiero de lo más interesante. Ahora, un episodio más de la familia Estrada. Malas noticias. Aumentan las tasas de enfermedades mentales en los latinos. Buenas noticias. Estudios han demostrado la efectividad de intervenciones que combinan un estilo de vida sano, psicoterapia y medicamentos para la salud mental. Malas noticias. Algunos medicamentos psiquiátricos se han asociado con pensamientos suicidas. Buenas noticias. Cuando se recetan estas medicinas, los médicos tienen que informar a los pacientes sobre los riesgos y monitorear los síntomas regularmente. Malas noticias. Las enfermedades mentales serias, tales como la esquizofrenia, el trastorno bipolar y la depresión clínica, tienden a heredarse. Buenas noticias. La detección e intervención temprana ayudan considerablemente a las personas con predisposición a condiciones psiquiátricas. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora. Así es, pero que no nos llamen ahora, pues no estamos en vivo hoy. Grabamos este programa con anticipación y lo dedicamos al tema de los medicamentos psiquiátricos. Me acompaña en el estudio la psiquiatra, doctora Rebeca Quesada. ¿Qué le parecieron esos comentarios de buenas y malas noticias que escucharon los Estradas? ¿Hay algo que quiera corregir o abundar de lo que mencionaron? Bueno, se me hace más o menos completo. Es verdad que los trastornos pueden ser tratados y que seguramente también los medicamentos tienen efectos buenos y también efectos secundarios. Es muy cierto. Y lo bueno es que los doctores van a estar pendientes de eso y nos van a avisar cuáles son para que estemos más pendientes y no nos espantemos. Tengo entendido que hay ciertos medicamentos que se han eliminado una vez encontrado que los efectos no son favorables, pero por lo general ya hoy día están tan probados que son más seguros que los síntomas. Cuando mencionaron suicidio, yo creo que hay una confusión. Muchas personas con depresión, con trastorno bipolar y demás, tienden a tener ideas suicidas de cualquier manera, no es por los medicamentos necesariamente, y los medicamentos pueden ayudar a reducir los síntomas, incluyendo esas ideas. Así que cuidado que por temor no nos quitemos la llave que nos pueda servir. Sí. ¿Y qué tal el otro punto de que se hereda, de que tienden a correr en familia estas condiciones? ¿Esto es algo para alarmarnos o para informarnos? Yo diría que para informarnos. Porque la realidad es que, pues, no podemos hacer mucho. Así que, o sea, si uno tiene herencia de depresión, entonces uno sabe más o menos a qué atenerse. Exacto, nos ayuda a cuidarnos más. En lugar de preocuparnos o angustiarnos cuando tenemos una condición, podemos notar los síntomas y abordarlos antes, porque ya entendemos, oh sí, en mi familia corre la diabetes, en mi familia corre la enfermedades mentales serias como la esquizofrenia. Pues si hay síntomas desde temprano, se abordan desde temprano. Exacto. Familia, estamos hablando sobre los medicamentos psiquiátricos. Me acompaña la doctora Quesada recibiendo aquí las preguntas que le traemos con unas llamaditas preprogramadas. Pero también grabamos otros elementos que nos dan recomendaciones de cómo aprovechar estas citas psiquiátricas. Sabemos que no es igual tener una consulta médica para algo del estómago cuando se trata de algo mental o menos visibles. Las condiciones psiquiátricas y psicológicas no tienen los síntomas tan obvios como los de algunas condiciones físicas. ¿Cómo aprovechar esa cita, sobre todo si no estamos acostumbrados a lidiar en esos sistemas? Escuchemos aquí las guías que nos preparó el Dr. Nick. Obteniendo seguro médico a bajo costo puede ser fácil a través de Calvert California. Para completar el proceso, solo se necesita muy pocas cosas: el número de personas en su familia, su código postal, el número de seguro social e identificación de cada uno de los miembros de su familia, y el monto total de ingresos o impuestos del año pasado. Si son residentes legales, permanentes o temporales, favor de traer su tarjeta de inmigración. Todos los niños en el condado de Marin son elegibles para seguros de salud sin importar su estado migratorio. Estamos aquí para ayudarle a usted y a su familia a obtener cobertura de la salud. Llame a nuestra representante certificada bilingüe, Damaris, al 415-473-2563 para hacer una cita. Se puede inscribir con Covered California hasta el 15 de febrero de 2015. Llame al 415-473-2563 hoy. Sí, llame, porque en verdad hay todavía hasta mediados de febrero están abiertas las inscripciones para cambiar la aseguranza o inscribirse. Y acuérdese, familia, no importa dónde hayan nacido sus hijos, hay aseguranza para todos los niños de 0 a 18 años. Si no es Medical, Healthy Kids, hasta Kaiser está cubriendo algunos. Para los adultos que no tienen por su estado migratorio aseguranza, aún las clínicas comunitarias tienen el deber y responsabilidad de servirle. Así que aprovechelos, y esto nuevamente es sin pena, sin vergüenza, es su derecho cuidarse. Hablando de los medicamentos psiquiátricos, ahora pasamos a la llamadita preprogramada, pues no estamos tomando en vivo hoy, de la señora Sandra. Aquí va. Muy bien, qué gusto oír la señora Sandra. ¿Cómo podemos servirle? Aquí, mire, tengo una pregunta yo. Mi hijo sufre de esquizofrenia. Ajá. Y él está tomando la medicina, la Abilify. Ah, Abilify, y, ajá. Ajá, mi pregunta es, me estaban mencionando que ya hay una inyección que se pone cada mes en vez de tomar la medicina. Qué bueno que está informada. Ay, señora Sandra, cómo la felicito, y me hace sonreír cuando la oigo hablar de sus hijos. ¿Qué edad tiene su muchacho ya? Va a cumplir 18 en abril. Así que oficialmente en un par de meses es un adulto. Hablemos en términos generales, obviamente, de esa medicina Abilify, para qué se usa, y la opción de la medicina, cuándo se considera y demás. Doctora Quesada. Bueno, la Abilify sí se usa para tratar la esquizofrenia y también el trastorno bipolar. A veces también se usa para aumentar medicamentos antidepresivos para la gente que sufre de depresión. En el caso, por ejemplo, de esquizofrenia, a veces la gente con esquizofrenia no quiere tomar sus medicamentos. Y en ese caso es más fácil usar una inyección. Ahora, Abilify Maintena es la inyección de la que está hablando. Y es nueva, y con que él esté tolerando el medicamento oral, no hay problema que empiece a usar la inyección. Qué bueno que nos esté informando. Así que este medicamento, como muchos medicamentos psiquiátricos, se usan para distintos síntomas, distintos diagnósticos, pero hacen unas combinaciones según la persona en particular. Lo que dice la doctora Quesada es que si ya tomándola oralmente en pastillas, el cuerpo reaccionó bien, el tomarla en la otra solución, por medio de una inyección, quiere decir que igual se espera que funcionaría, pero que tiene la conveniencia de, en lugar de tomar pastillas varias veces al día, una vez se pone esas inyecciones. ¿Cuán frecuentemente, por lo general, se inyectan, doctora Quesada? Cada mes. Y doctora Sandra, ¿usted tiene confianza al personal médico con el que está trabajando con su hijo para que pueda hacerle las preguntas directas a ellos también? Ay, perdón, ¿otra vez? No, Sandra. Sí. Si quiero asegurarme de que le tiene confianza a los profesionales médicos que trabajan con su hijo para que les haga las preguntas también a ellos que lo están evaluando y tomando, ayudándole a tomar esa decisión. Yo pienso que sí. Muy bien. Y fíjese, ya que se ya está llamando para compartir esto, mencionó esquizofrenia. ¿Puede decir en el caso de su hijo cómo se ha manifestado? Porque a veces nuestros jóvenes no notamos los síntomas como posibles síntomas y no los abordamos a tiempo. Qué bueno que para estas condiciones la intervención temprana pueda ser un futuro brillantísimo, en lugar de si esperamos para luego y los muchachos empiezan a utilizar drogas para tratar de sentirse mejor, la famosa automedicación, doctora Quesada. Bueno, sí, está sonriendo la doctora Quesada. ¿Qué dice a Sandra? No, sí, pues él tiene varios síntomas, no solo es la esquizofrenia, uh-huh. Entre ellos está el control del enojo, uh-huh. Un poco de depresión, uh-huh. Y yo he platicado, sí, es cierto que a veces no nos damos cuenta, yo he platicado con varias personas que me dicen de los comportamientos de su hijo, uh-huh. Y yo les digo, pues chequealo, porque mi hijo así empezó y desgraciadamente sí lo atendimos a tiempo, pienso yo, pero aún así es, a veces uno no puede evitar que la enfermedad continúe, ¿verdad? Eso, qué bueno, podemos impactar el curso, pero no vamos a, o sea, no estamos hablando de milagros, estamos hablando de atender, de intervenir. ¿Doctora Quesada? Definitivamente, y controlar la enfermedad. Se pueden controlar, exacto, sí, se puede los controlar. Síntomas se pueden controlar, se pueden manejar. Los que vivimos con otras condiciones crónicas de salud, sabemos que, bueno, ya yo la rutina de tomarme todas mis pastillas al día ya es parte de mis hábitos diarios y vivo aunque tengo la condición. Igual es con condiciones de salud mental, aunque a veces nos parecen más, digamos, más desconocidas. Qué bueno que le está montando también a otras madres y padres de cuando ven síntomas similares, una evaluación psiquiátrica puede aclarar en su casa y en su caso, ¿qué puede servirle? Estoy de acuerdo, porque qué bueno que, por ejemplo, no pensó que era cosa de rebeldía o mal comportamiento, lo que usted quiera. Eso. Qué bueno que lo atendieron. Qué bueno, comprensión con compasión, porque a veces sabemos que la persona con síntomas de salud mental, el comportamiento puede parecernos o extraño o problemático. En lugar de frustrarnos o rendirnos, ayudemos, apoyemos. Familias, muchísimas gracias, señora Sandra, por llamar con su comentario, su testimonio. Le vamos a escoger un regalito también por animarse a participar. Y ya que el tema de hoy son los medicamentos psiquiátricos y hablamos un poquito de cómo no usarlos mal, usarlos de más, usarlos recetándolos nosotros mismos. Sobre la automedicación nos canta Ricardo Arjona. Escuchemos. Escuchemos, cántanos. Ricardo Arjona en la canción Recetas nos canta sobre la automedicación. Un Tylenol pa'l mal de cuerpo y un día sepan para olvidar. Un galón de suero está perfecto y un Lexotan para volar. Deme un Valium mil pa' estar bien muerto y que no me dejo recordar. Un Tagamet para lo incierto y un Prozac pa' exorcizar. Ese fantasma tuyo que es una hepatitis C, que no la cura ni un trasplante. Deme un dormicum para privarme y un Vivarín para despertar. Obviamente, lo dice como que en broma, pero a veces algunas personas para aliviar las penas, para sentirse mejor o hasta en supuestas fiestas se ponen a mezclar medicamentos. No en el uso recetado. Doctora Quesada, ¿qué responde usted? Bueno, es abuso de medicamento. Eso no es uso, eso no es un buen uso, es abuso de medicamentos y puede empeorar aún la situación y los síntomas, ¿no es cierto? Pues sí. Sí. ¿Acaso el Prozac sirve para exorcizar, como dijo él? No, me temo que no. ¿O algo para el mal de amores, como mencionó? No, no tenemos medicamentos para mal de amores. Así que, en pocas palabras, si fuera a categorizar los tipos de medicamentos que ofrecen los psiquiatras, ¿pudiera decir en términos generales cuáles son los más comunes? Los más comunes serían, por ejemplo, los antidepresivos, que se pueden usar para la depresión o también para la ansiedad. Uh-huh. También estabilizantes del ánimo, que también se usan para el trastorno bipolar. Y antipsicóticos, que se usan para la depresión, para el trastorno bipolar y también para las enfermedades psicóticas como esquizofrenia. Perfecto. Y la verdad, estos medicamentos nuevamente tienen bastante investigación científica debajo de ellos. Los profesionales, antes de recetarlos, tienen tantos años de estudios y tanta experiencia que aprovechemos, las familias. Aquí hay profesionales para todos, a veces no los ocupamos y sufrimos de más. Los medicamentos psiquiátricos pueden ser parte integral del tratamiento para el bienestar emocional de nuestros seres queridos. Puede ser por corto plazo o de una manera más que nos acompañe a lo largo de la vida. Sí, por ejemplo, la esquizofrenia es una enfermedad crónica, así que uno tomaría el medicamento pues a lo largo de su vida. Pero la depresión, por ejemplo, puede ser alguna cosa temporal. Lo recomendable sería que uno tome un antidepresivo más o menos para un año. Pero después de eso, a lo mejor no es necesario continuar con los medicamentos. Exacto. Así que es cuestión de evaluar individualmente su situación. Pasemos aquí a unas guías sobre cómo aprovechar esas citas psiquiátricas y traer nuestras propias preguntas. Ahora, recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. Para sacarle el mejor provecho a las citas médicas, he aquí unas guías. Escriba su lista de preguntas antes de la consulta. Si no hay suficiente tiempo durante la cita, pida otra cita o una llamada. Pregunte sobre su diagnóstico, los tratamientos recomendados y sus riesgos. Repita las instrucciones médicas y pida traducción y clarificación según sea necesario. Tome los medicamentos según recetados, sin aumentar o reducir las dosis. Indique si bebe alcohol, usa drogas o toma suplementos o remedios caseros. Cuando tenga dudas sobre su tratamiento o medicamentos, llame a preguntar. Si no está confiado o satisfecho con su tratamiento médico, pida segundas opiniones. Señores y señoras, queremos oír de ustedes. Únasenos al 415... No, se nos pueden unir hoy escuchando nomás, pues no vamos a tomar llamadas, pues este programa lo grabamos con anticipación. ¿Algo sobre esas guías de cómo aprovechar la consulta psiquiatra, doctora Quesada, que quiera corregir, abundar o recalcar? Me encantaría si la gente viene con los medicamentos que está tomando, aunque sean médicos, cosas de la diabetes, lo que sea, porque sí pueden tener efectos cuando son mixtos con los medicamentos psiquiátricos. Así que es importante. ¿Y qué tal el tomar alcohol o usar drogas? Es importante que el médico sepa si se está haciendo, porque también se combina con las medicinas recetadas, ¿no? Por supuesto que sí. Y también ese tipo de cosas, o sea, el alcohol y las drogas pueden tener efectos en el ánimo, y, o sea, cómo se siente. Y puede ser que simplemente dejar de usar esas sustancias le resuelve todos los problemas. Exacto. O ya no le hacen falta para calmarse o alegrarse si está tomando lo que en verdad le hace falta y no le va a complicar de manera legal o física, porque los medicamentos, digamos las drogas de la calle, como decimos, tienen sus peligros y es una realidad. Pero ser honestos con los médicos es importante, porque si no, pueden estarnos recetando algo que al combinarlo con lo que estamos usando empeora la situación. Exactamente. Familias, estamos hablando sobre la medicina psiquiátrica, los medicamentos que se usan para la salud mental. Tenemos unos eventos del calendario comunitario y tomamos a la doctora Alejandra Díaz de vuelta. Escuchemos. Ahora, el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Este es el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. ¿Saben que si se conecta a la internet por $10 al mes, la Fundación para la Comunidad Latina le regalará una tableta Google? Envíe el texto Quiero Internet y su nombre al 415-320-9636. Canal Alliance coordina clases de inglés, GED, alfabetización, computadoras, ciudadanía y permiso de conducir. Llame al 415-320-9636. 303-306-0425. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Caminatas, yoga, zumba, clases para padres y terapia de grupo. Llame al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo Corazón Comunidad. Continúa Cuerpo Corazón Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 4. Bienvenidos, sí, pero no llamen hoy porque hoy grabamos este programa con anticipación, así que escuchen nomás lo que conversamos con la doctora Rebeca Quesada, psiquiatra del Condado de Marin, sobre los medicamentos psiquiátricos. Ese es el tema de hoy. Pero ya que pasamos el calendario comunitario desde el oeste de Marin, nos llama la doctora Alejandra Díaz a ver si está sucediendo algo para allá o algún comentario que tenga sobre este tema. Recibimos a la doctora Alejandra. Bienvenida, doctora Alejandra. Sí, muy buenos días, doctora Marisol y doctora Quesada, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Qué gusto desde la distancia. Miren, no hay eventos que van a pasar en este mes de febrero, pero sí quería decirle que la doctora Quesada, que está ahí con ustedes, está, creo que es el último martes de cada mes, doctora Quesada, corríjame, por favor. Son dos veces al mes, Alejandra. Okay. Y también, les pueden ayudar en Coastal Health Alliance. Hay una persona que también les puede ayudar acerca de las medicinas psiquiátricas. Qué bueno, así que si en el oeste de Marín, el área de Pues Reyes, Bolinas, todos esos ranchos lindos del oeste de Marín, pueden ver a la doctora Quesada. Si califican en salud mental, ella vaya dos veces por mes, pero Coastal Health Alliance, que es la clínica de salud justo al frente del Centro de Servicios Públicos, ahí también hay medicamentos para salud mental si alguien lo ocupa. Sí, exactamente. Y el comentario o recomendaciones que tengo son basadas en lo que muchos de mis clientes me han dicho o me han comentado. Una es una práctica de ir a México a comprar las medicinas psiquiátricas, porque la comadre o la prima les dice, mira, mi doctor me recetó estas pastillas, me han estado ayudando bastante. Entonces las personas van a México y compran la medicina, pero nunca consultan con un psiquiatra o con un doctor. La misma medicina, una medicina psiquiátrica que por lo general requiere receta. No estamos hablando de remedios caseros, estamos hablando... Sí, correcto. ¡Wow! La doctora Quesada está sonriendo. Otro punto importante también es el de que he escuchado bastante, es de las personas que están tomando medicina psiquiátrica y luego empiezan a sentir una mejoría, ya no tienen síntomas y entonces dejan de tomar la medicina sin consultar con su psiquiatra. Otro punto importantísimo. Comente sobre eso. ¿Qué tal tomar medicinas que no son nuestras o compradas sin receta, traídas de México o de nuestros países? Y la parte de dejarlas de tomar antes de que nos lo indique el médico. Doctora Quesada. Sí, claro. Okay. Sí, he tenido clientes que van a México y se compran sus medicamentos psiquiátricos. Algunas veces, por ejemplo, son medicamentos que a lo mejor sí fueron recomendados aquí, pero son más fáciles o más, económicos de comprar allá. Eso es una cosa. Bueno, por lo menos hicieron la consulta. Pero también hay medicamentos allá que no se usan en los Estados Unidos, así que no sé cuáles efectos tengan. Aquí no son aprobados. A lo mejor en México sí se usan, pero aquí no. Estamos tomando un riesgo. Exacto. Y luego... eso de dejar los medicamentos, pues tengo bastantes clientes que sí empiezan a tomar el medicamento, se olvidan de la cita o tuvieron un contratiempo, ya no pudieron venir, así que dejaron de tomar el medicamento. O a lo mejor se sintieron mejor, lo que sea. Y luego regresan y se han sentido peor. Mm-hmm. Es recomendable tomar el medicamento, por ejemplo, el antidepresivo, por lo menos un año. Y no dejar de tomarlo así nomás. O sea, si uno se siente mejor, uno puede hacerse la consulta y luego pensar bien las cosas. A ver si sería conveniente empezar a disminuir y luego retirar el medicamento. Consultando a los expertos. Porque eso mismo del año para los depresivos lo han mostrado las investigaciones. Las personas tienden a tener más recaídas de depresión cuando dejan el antidepresivo antes de tiempo. Exacto. Así que sigan las instrucciones médicas. Para eso hicieron tanta educación y tanto entrenamiento. Aprovechemos para poder sacarle el mayor provecho. Qué buenas situaciones nos trajo la doctora Alejandra Díaz. Situaciones que para nuestras familias a veces son muy reales. Aprendamos a cómo hacerlo mejor. Ya casi antes de despedirnos, hay otra llamadita que conseguimos con anticipación y aquí la tenemos lista. Vamos a ver si acomodamos aquí. Tenemos a la señora Alicia. Bienvenida a Cuerpo Corazón Comunidad, Alicia. Hola, doctorita, ¿cómo está? Gusto escucharla. ¡Ay, qué gusto! También, doctorita Manita, escucho la voz de la doctorita que estaba, mi psiquiatra, ¡qué gusto! ¡Hola, Alicia! ¡Qué alegría! ¡Mire! Es un mundo pequeño. No me digas, de salvavidas. ¿Tiene un comentario o consulta sobre las medicinas? Bueno, pues un comentario. La doctorita tiene toda la razón. Bueno, no ha traído medicina de otro lado. Ajá. Pero he dejado a veces de tomar, pensando pues que he hecho talleres, he ido con a diferentes grupos y digo, pues yo estoy bien. Voy a dejar de tomar porque yo estoy bien. Y es verdad, uno se recae y hace mal en no consultar a la doctora. Qué bueno que está admitiéndolo, qué bueno que está, bueno, diciendo que aunque no ha tomado medicinas de otros países o no recetadas, admite o reconoce, confiesa de que a veces ha dejado de tomarlas o piensa dejarlas de tomarlos antes de que sea la orden médica. Y ¿qué dice la doctora Quesada? Yo siempre me he pasado eso y me he sentido peor que nunca. Yo digo, yo estoy bien, estoy bien. Y cuando después, no puede ser porque dejé de tomar. Y ahora, pues, estoy siendo un poquito más puntual, espero, porque estoy medio virona. Y entonces, ya la doctorita por ahí también me dio una, como para recordar, porque a veces uno se olvida, pues, tener anotado en la pared, pues, tomar medicina, entonces yo pegué un papelito por ahí, tomar medicina para que no me olvide. Como no se oye muy bien por el teléfono, voy a repetir lo que dijo. Pues me parece que él puede aplicarle a muchas personas. Dio testimonio de que cuando dejó las medicinas antes de recetados, después le pesó. Después se arrepintió de haberlo hecho porque regresaron sus síntomas. Así que ahora está siguiendo las órdenes médicas y como lo recomendó la doctora Quesada, se pone recordatorios de papelitos, por ejemplo, que le diga, te tomaste la medicina, sistemas con el teléfono o demás para que trate de hacerlo puntual y regularmente y no dejarlo ni fallar. Yo creo que con eso vamos a ir cerrando hoy. ¿Qué dice doctora Quesada? Bueno, nomás les quiero recomendar que continúen con sus medicamentos si se está tomando y les recuerdo a los clientes, por ejemplo, del condado de Marin, que si hay problema en obtener un medicamento, tenemos programas especiales para que ellos no tengan que pagar los medicamentos. Háblenos más sobre eso. Eso es en términos económicos, porque sabemos que algunos de los reparos es, no, eso cuesta mucho. Exacto. Y tenemos programas especiales y a veces también el condado paga los medicamentos. Así que Para obtener su salud no es necesario que tenga que pagar muchísimo dinero. Y también a veces la gente no puede venir a sus citas porque tiene que trabajar. Así que es importante dejar mensaje para que puedan ir a su conveniencia a recoger sus medicamentos y no dejar de tomarlos. Oh, importantísimo. Así que preguntar en su clínica comunitaria qué recursos tiene si se le hace difícil pagar lo que cuesten las medicinas, porque por lo general pueden o dar muestras o dar descuentos o ordenarlas en una farmacia que le cobre de una manera que usted pueda pagar. Y eso de que usted dijo, si tiene que fallar a una cita, aún así a veces pueden pedir por teléfono que se les rellene la receta para que no pase días sin tomarla. Sí, es muy importante. Yo siempre le digo a mis clientes que por favor llamen y ahí dejo sus medicamentos para que ellos lo recojan. Eso, así tratamos de hacérselo entonces conveniente. Sabemos que nuestra gente tiene vidas muy ocupadas, complicadas, los trabajos a veces no son tan estables ni fijos como quisiéramos, así que dadas esas realidades, ayudémosle a ayudarlas. De esa manera usted hace su parte asistiendo a las citas o programándola cuando cree que puede ir y si tiene que fallar, llame, informe para que pueda conseguir su medicina si no ha habido cambios de manera aprovechando la tecnología. Doctora Quesada. Sí, por favor hagan eso y continúan con su vida normal, o sea, eso de hacer su ejercicio, dormir bien, comer bien, cuidarse. Eso, es la combinación del estado de vida, un estilo de vida activo, los medicamentos psiquiátricos si los ocupamos y la psicoterapia, la consejería que hacemos los terapistas puede ayudarnos, apoyarnos, sobre todo sobre situaciones estresantes que estemos pasando en el pasado o sanando sanando del pasado o pasado en el presente, que son vidas muy complicadas. Ese es el trío ideal, sobre todo cuando hablamos de condiciones serias o persistentes. Familias, el tema de hoy fueron los medicamentos psiquiátricos. Me acompañó en el estudio la doctora Rebeca Quesada, psiquiatra del Condado de Marin, Servicios Humanos y Servicios de Salud Mental y Uso de Sustancias, tanto en San Rafael como en el oeste del condado. También por teléfono nos acompañaron algunas personas que tenían consultas con anticipación. Hoy no pudimos tomar llamadas en vivo. Ya próximamente regresamos con la programación en vivo. Para despedirnos, cerramos diciéndoles: los refranes de nuestras tierras nos recuerdan: ayúdate y Dios te ayudará. Dos cabezas piensan mejor que una. Cuatro ojos ven más que dos. Y preguntando se llega a Roma. Les invitamos a seguirnos por la página cuerpocorazoncomunidad.org, acompañarnos en las clases para padres, terapias de grupo, caminatas, yogas, zumbas y eventos, todos muy buenos para la salud emocional, y a leer nuestras columnas en La Voz e Impulso News, aliados en los medios de comunicación. Agradecemos a nuestro productor ejecutivo Peter B. Collins, a Liz Aguirre en el teléfono y la producción, a la doctora Alejandra Díaz reportando desde West Marin, gracias al Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin por su patrocinio, y a las estaciones que nos transmiten. Gracias KBBF, gracias KWMR, gracias WIPR. Gratitud sincera a nuestra invitada doctora Rebeca Quesada, psiquiatra, por compartir su tiempo, conocimientos y ejemplos con nosotros hoy. Y a ustedes, mis familias, quienes les sacan provecho a los tratamientos y medicamentos que pueden ayudarnos con nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos. Ahora nos despedimos hasta la próxima semana, en la misma estación, a la misma hora. Hablaremos entonces sobre otro importante tema para la salud y bienestar, la nutrición. Adelante, familias, que sabiendo sanamos y ¡sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Claro que se puede! Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad. Por la salud de nuestra comunidad.